activa. Hola, bombarde, te trae vitamina. Y para que la chichi se motive, le damos un pato loco pa' blandar. De gira, de gira, de gira, de gira la voy a pasar. Arriba del mundo.